Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre e incendiaria. Así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala. Y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esta es pura vida. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. ¿Estás escuchando? La Popó Rosita. Pues buenas tardes, días, noches. Estamos retomando La Popó Rosita con compañeras bien chidas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, etcétera. Ya no sé cómo decirlo, pero así creo que va a estar chido. Y bueno, vamos a retomar esta Popó Rosita después de 2 años con la banda, una bandita que ya habíamos invitado antes. Vamos a hacer la segunda parte del Amor Apesta, o cómo le podríamos poner a este programa. Yo soy la China. Bienvenides. Hola, hola a todos los popofans que nuevamente nos van a escuchar en este segundo programa de el. Sí, es que el primer programa se llamó El Amor Apesta, pero bueno, básicamente se abordaron temas relacionados con el amor romántico. Por ahí también se habló un poquito de anarquía relacional y bueno, todo lo referente al escabroso tema del amor. Y bueno, bien contenta de estar otra vez de regreso acá al aire con ustedes. Y yo soy Ari. Hola, pues hola a todas, todos, todes. Yo soy Cristel y pues sí, vamos a estar hablando un poquito sobre estos temas macabros, sobre el amor romántico, el poliamor, pues la teoría, la praxis, qué onda con eso. Y pues un gusto estar aquí con totes. Saludos. Hola, hola, estamos de vuelta aquí, Susana Oria. Por si me extrañaban un poquito, aquí de vuelta después de 2 años. Bueno, para mí creo que un poquito más, porque no estuve muy presente en los programas anteriores. Pero qué chido estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy, pues, Susana Oria, o mejor conocida en el pueblo como Mayo. Qué bien, qué bien. Tenemos un muy buen crew, un muy buen nivel de drama, diría yo, para poder abordar este escabroso tema. Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos ya? ¿Con qué? El amor romántico, el poliamor, relaciones sexoafectivas, cuidado emocional, no sé, las jerarquías. Y todo eso, ¿con qué? ¿Lo barajeamos y elegimos un papelito o cómo le hacemos? ¿Un chinchampú? Vámonos directo con el poliamor, ¿les late? Y así como no soy de aquí ni soy de allá, es el poliamor. No sé, es el romper el sentido de pertenencia o el apego a una pareja, o sea, está muy cabrón, ¿no? Entonces el poliamor siento que va un poco de eso, de romper esa estructura de nada más 2 personas y empezar a compartirte con varias personas a la vez. Hay como algunas divergencias, hay algunas cosas que no comprendo muy bien acerca del poliamor, porque por ejemplo en la teoría es como, a lo mejor si una relación poliamorosa es como, ya si todos están de acuerdo y todos están en ese rollo del poliamor, tratar de compartirte con otras personas, ¿no? Es diferente el poliamor, una relación abierta o los acuerdos que puedas tener a lo mejor en una relación heteronormada y monógama, pero que puedes tener algunos acuerdos. ¿Es lo mismo el poliamor que una relación abierta? Ay, pues, ¿será lo mismo? No lo sé. Yo creo que va a depender bastante de cómo lo quiera enunciar pues cada integrante de pues esa situación relacional. Para mí el poliamor pues sí tiene que ver con esa onda de querer abrir un poco pues la relación y los afectos, ¿no? De querer compartir, de asumir que uno puede querer chido y pasar cosas chidas con más de una persona y llevarlo a la práctica, aunque bueno, claro que la práctica pues es lo más complejo, ¿no? La teoría se escucha bien chido y creo que el abrir la relación es como que tienes una relación o las relaciones abiertas como que siento que va más en una onda de que estás con una persona y deciden abrir esa relación y tener como chances de estar con más personas y tal vez en el poliamor ya desde un principio se sienta esa base, ¿no? De estar como con más de una persona. Entonces, pero creo que aquí lo importante más bien es los acuerdos, como tú decías, a los que llegue cada banda, ¿no? Y pues la onda de los cuidados, porque muchas veces se piensa que el poliamor es como el poliandar culeando con quien se te ocurra sin ningún cuidado y por el contrario, el poliamor es como comprometerte a ser responsable y cuidadoso afectivo y sexualmente con más de una persona. Entonces, la neta es mucha chamba. Para uno, para todos los involucrados ahí. Entonces creo que por eso también pues ahí está lo complejo. Y en este sistema en donde es lo que se nos inculca y se nos mete hasta por donde no es el amor romántico, pues cuestionar estas formas de vincularnos es muy difícil, pero la neta pues es muy necesario porque pues igual el amor romántico es súper tóxico y que bueno, que también el poliamor se puede convertir en una forma de vivir las afectividades muy tóxicas si no tenemos como los cuidados necesarios. No sé, la verdad es que es un tema muy complejo el poliamor, bueno, por lo menos para mí, porque justamente como que no tenemos claridad en todo lo que implica, todas las responsabilidades que hay alrededor de esta decisión que podemos tomar en cuanto a nuestras relaciones, ¿no? Esto de la responsabilidad afectiva, o sea, realmente qué tan conscientes somos de lo que implica para la otra persona vernos con alguien más, porque, bueno, existen comunidades como pueblos pequeños. y investiguen dónde estamos. Donde, pues, obviamente nos conocemos la mayoría y, pues, hay una relación entre nosotros, hay vínculos de amistades, hemos tenido relaciones sexoafectivas con alguien. O con todos, o con la mayoría. Entonces, ¿qué tanto implica para nosotras, o para ustedes, hombres, mujeres, ellas, ello es, pues cuidar esta parte emocional, ¿no? Porque también creo que la parte del poliamor ha sido como una salida fácil para no involucrarte y muchas veces no somos conscientes de esta otra parte afectiva, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, bueno, yo quiero una relación abierta o quiero una relación poliamorosa, pero a veces ni siquiera lo estamos haciendo conscientemente, a lo mejor es porque no te quieres comprometer con otra persona, ¿no? Entonces también eso ha sido como pues un parteaguas dentro de esta transición a tener nuevas formas de relacionarnos con alguien y también experimentar un poco más, pero creo que nos hace falta como trabajar más esta parte de darnos cuenta lo que implica emocionalmente, cómo nos relacionamos, porque justamente tampoco hemos desaprendido todas estas prácticas que teníamos de las relaciones monógamas, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces como romper con los celos o cosas que te hacen sentir insegura, ¿no? Porque se generan muchísimas inseguridades dentro de estas relaciones y es ahí donde caemos en la parte tóxica, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que tengo acerca de esto. O sea, hay algunas reglas del poliamor, o sea, como el poliamor se tiene que vivir de esta manera, ¿no? Yo pienso que no, yo pienso sinceramente que no. La teoría está bien chingona, güey, y todos hablamos de, no, sí, que la libertad y que la chingada, pero ya la práctica ya es otro pedo. Entonces, podría funcionar a ese nivel psicológico como un recurso para poder despojarte de la toxicidad de una relación monógama heteronormada. O sí es verdad que todos estamos tan maduros emocionalmente como para poder relacionarnos así con todas las personas y decir, no, pues yo ando con tal y con tal y con tal y tú no tienes que sentir absolutamente nada. O sea, en una relación poliamorosa todos tienen que estar enterados de lo que todos hacen en todo momento, y en una relación abierta también. O sea, o soy, simplemente puedes decir, bueno, pues es, quizá estoy saliendo con otras personas, soy responsable al decirle a las otras personas, tengo una relación abierta y bueno, estoy saliendo con otras personas, ¿no? Ay, no sé, es como bien complicado para mí como todo esto, ¿no? Yo definitivamente no soy como la persona más apta para hablar de relaciones afectivas sanas. Entonces estoy como en el avión de como reflexionando un montón de cosas, ¿no? Yo sí creo que ya la cuestión de relacionarte sexoafectivamente es como una de las cuestiones más complejas para abordar a la hora de relacionarte en general con las personas, ¿no? Porque implica pues algo más íntimo, entonces es como que también más, pues de repente llega a ser más dramático también, o involucras tus emociones a lo mejor de una forma desmedida, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene que ver un montón el hecho de estar vigilando, no en el sentido de querer controlar nuestras emociones, pero sí también de un sentido de autocuidado al relacionarte con los otros, ¿no? Que creo que no nada más tiene que ver con que el otro tenga una claridad contigo sobre la forma en la que se está vinculando con otras personas, sino que tú también tengas a lo mejor ese autocuidado de pues sí, ¿no? De mantener a lo mejor un estado mental de aceptación de la situación y pues de querer construir otras formas, que yo creo que también ahí eso es lo cabrón, ¿no? Porque quizás a veces podemos tener un acuerdo con las personas, pero precisamente lo que platican ustedes ahorita, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad no nos hace daño el enterarnos que las personas a las que queremos pues están viendo otras personas y quizás están compartiendo los mismos afectos contigo, los mismos, las mismas formas, así como cariñosas, los mismos besos, las mismas babas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pero no. No, pero sí es como complejo, ¿no? Entonces, yo creo que además de una disposición de un diálogo relacional con las personas con las que te involucra, también tiene que ver un montón con la chamba que tenemos nosotras mismas, con nosotras mismas, ¿no? Y yo creo que eso también, justo como lo han mencionado, es un reto, porque justamente es que aún yo creo que, por lo menos en mi caso, me cuesta trabajo identificar, pero además encontrar los mecanismos o tener las herramientas necesarias para trabajarme todas estas cosas que mencionaba Mayo, ¿no? O sea, los celos, las inseguridades. Entonces yo creo que está bien cabrón por ahí. Pienso que es mucho más complejo cuando hablamos de poliamor, porque pues si te involucras con varias personas, ¿cómo cuidas? O sea, el recurso energético, emocional que implica eso es demasiado, ¿no? Entonces también cómo ser conscientes de cómo cuido mis relaciones afectivas, amistades, lo que sea. Pero además también esta otra parte que implica mis relaciones de poliamor, ¿no? O sea, qué acuerdos hay ahí y cómo los cuido, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para llevarlos a cabo? Porque sí, es verdad que la teoría es muy, muy encantadora, ¿no? O sea, como que dice, ah, sí, a huevo, güey, puedo salir con varias personas y no hay pedo, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo puedes cuidar todas esas relaciones, no? Porque digo, yo conozco banda que no sale con dos, sale con cinco personas a la vez. Y digo, güey, está muy cabrón, porque si de por sí, cuando te enamoras y eso, hay todo un recurso energético que tú entregas a eso, a esa relación, ¿no? Y que es por eso que terminas dejando de lado otros vínculos, ¿no? Te aíslas un poco, como que te clavas, pero cuando tienes varias relaciones, ¿cómo lograr hacer eso, ¿no? También como que siento que es acortar un poco, pues una experiencia que a lo mejor puedes tener como mucho más completa, ¿no? Porque al final también entiendo que las relaciones poliamorosas son eso, ¿no? Como que a veces hay muchas personas que te pueden dar cosas que tú estás buscando en tu entorno y que a lo mejor en una sola no la tienes. Pero cuidar de 5 personas está muy cabrón, ¿no? O sea, bueno, no sé, a mí me lo parece. Yo por eso también he abortado la misión poliamor. Es que bueno, suceden cosas bien, bien complejas, ¿no? O sea, yo también conozco personas que salen con varias personas al mismo tiempo y puedes no enamorarte de esas personas, ¿sabes? Es muy cagado que de repente puedes salir con varias personas y no te enamoras hasta una sola vez, sí. Entonces yo puedo comprender que esas personas pueden salir con varias personas y no enamorarse o llevar una relación de casi casi de amistad pero con sexo involucrado o cariño de tipo sexo afectivo involucrado. Puedes de repente tener varios vínculos así chidos de amistad y de sexo afectividades y todo el pedo, pero no estás enamorado, no te entra, ¿no? O sea, como que el amor romántico, no sé, de repente tiene su magia justamente en esa onda que tú no eliges de quién te vas a enamorar, y te puedes enamorar de la persona más imprevista en el mundo, y eso es algo real, algo que sucede. Me han contado. Entonces, pues sí, como ya habíamos repetido muchas veces, la teoría suena bien chida, está bien bonita, pero ¿qué recursos podríamos utilizar de estas estructuras poliamorosas, de relaciones abiertas, para poder no tener relaciones tan precarias y poder desajustar nuestra cabeza en ese sentido para poder ser felices? Porque eso es lo importante, ¿no? Al final, lo que nos haga felices. Bueno, pues quiero retomar algunas ideas de las que han mencionado ustedes. Que, por ejemplo, preguntabas que si había reglas, ¿no? Como para vivir el poliamor, y yo también concuerdo con que no las hay. Sin embargo, como que banda que ha estado como involucrada en estos temas ya de rato, ha hecho como manifiestos en donde se estipulan algunos principios éticos que te pueden dar ciertas ideas de cómo manejar tus relaciones, cómo vincularte, y creo que eso puede ayudar, que tampoco es como un manual, ¿no? Que para seguir, porque pues en las relaciones sociales o en lo social en general, pues no se puede, ¿no? O sea, todos somos personas con nuestras propias subjetividades construidas desde lugares bien distintos, y lo que a uno le funciona a la otra persona no. Entonces, pero esas creo que son ideas chidas de cómo poderte más o menos vincularte. Algunas puedes en estos manifiestos, ¿no? Como topar algunas cosas que te latan, modificar otras, ¿no? También yo creo que algo importante son los acuerdos con las otras personas, y creo que dependiendo de esos acuerdos es pues de donde se sustenta el cómo se va a manejar la relación, porque por ejemplo a mí sí me late que me digan pues que están saliendo con otras personas y con quiénes son, y quiénes son más bien, y si se van a ver o no. Tampoco en un pedo de vigilar y castigar, ¿no? Porque también podemos llegar a eso, ¿no? Como, quiero que me avises con quién vas, cuándo, a qué hora, o sea, tampoco, ¿no? Porque eso también se puede volver súper controlador y súper tóxico. Y como decían ahora, si controlas a una persona, controlar 5, no, manches, o sea, no, está muy mamón eso. Pero no tanto en ese sentido, sino más bien, para mí me funciona desde una naturalización de que una persona a la que quiero también quiere estar con otra persona y se la puede pasar chido. Entonces, desde ese lugar yo prefiero que sí se me informe, ¿no? Tampoco, o sea, verlo, pues. A veces sí me ha tocado en alguna ocasión, pero justo como ya lo sé, ya no es algo como que me caiga, ¿no? El cubetazo de agua fría cuando veo algún compa ahí como con otra bandita, y es como, pues ya lo sé, ¿no? Entonces esto iba a pasar. Como dicen, pueblo chico, nos vamos a topar en algún momento. Entonces, por eso sí prefiero como hacerlo consciente para igual trabajármelo yo. Pero eso es como lo que a mí me funciona. A otra banda le puede funcionar otra cosa. Entonces, y creo que algo que decía Ari también me parece muy importante, ¿no? Como cuidarnos y saber qué queremos en de las relaciones afectivas, ¿no? Porque, o sea, tampoco podemos decir, ay, sí, es que me gusta enamorarme de todos y o compartir con muchas personas, pero neta no sabes hasta dónde te quieres involucrar. No es un diálogo que has tenido de manera interna, entonces creo que ahí vamos metiendo un chingo la pata, ¿no? Vamos terminando en relaciones que tal vez no queríamos, comprometiéndonos de más, de menos, o esperando de más de una persona o dando de más, y cuando no teníamos que hacerlo. Entonces, primero que nada, creo que es eso, tener ese diálogo con nosotras, nosotros, nosotres, y decir, bueno, ¿yo qué quiero de las relaciones? Quiero, puedo, tengo la energía, mis afectividades están sanas para poder compartirme con muchas personas, y sí o si no, bueno, ¿qué espero, qué necesito, qué deseo? Y creo que ese ejercicio no lo solemos hacer, o sea, solo como que vamos por la vida, me gusta este, pues a ver si sale, me gusta este también, amor libre, y no nos sentamos primero que nada con nosotras, nosotros, nosotres, a decir, bueno, a ver qué chingados quiero de las relaciones, ¿no? Creo que es un ejercicio de autocuidado importante. Y también de tanto cuidado hacia nosotras, nosotros, nosotres, como hacia lesotres, ¿no? Porque pues también sí, o sea, puede que termines vinculándote con una persona y conociendo a su familia cuando tú no querías llegar a tanto, ¿no? Pero ni siquiera sabes tú qué quieres, entonces ¿cómo se lo vas a mostrar a la otra persona? Y creo que ahí también hay muchas fallas en esta forma de vincularnos y en general, porque pues si no sabemos qué queremos y hasta dónde podemos dar de nosotros y hasta dónde podemos permitir también abrirle nuestra vida a los otros, pues cómo nos vamos a manejar, ¿no? Entonces, pues creo que sí es complejo y es mucha chamba también y ¡ay, es pesado! No sé, pienso que en este tipo de vínculos a veces podemos tener como claridad muy superficial porque a veces no la profundizamos sobre lo que queremos, ¿no? A veces no tenemos como esta claridad, bueno, a veces podemos tener la claridad de qué es lo que queremos, a lo mejor no tan profundizada, pero también hay que darnos cuenta y ser conscientes de que es muy difícil saber qué está pasando en la mente de la otra persona, ¿no? Eso es algo que no podemos controlar y uno desde el corazón puede decir, yo no te quiero lastimar, pero hay situaciones que se van a salir de las manos porque la experiencia de la otra persona es totalmente distinta, ¿no? Ha pasado por otras experiencias amorosas y eso también influye, ¿no? Entonces yo creo que también a veces nos hace falta poner esas experiencias sobre la mesa para también saber por dónde llegar emocionalmente a la otra persona y realmente pues intentar no lastimarla. No quiere decir que no vaya a pasar, ¿no? Porque a lo mejor todas nos hemos visto envueltas en un tipo de relación así donde es verídico cuando uno dice no te quiero lastimar, pero luego se sale todo de control, resulta que también andaba con la amiga y cómo esta relación entre ellas, cómo ahora se da, ¿no? O no sé, alguna conocida, ¿no? Porque ¿con quién te enojas? ¿Te enojas con tu vato o con tu morra? Porque estás saliendo con ella o te enojas con la otra persona y muchas veces te enojas con la otra persona y la otra persona está igual que tú, sabe lo mismo que tú, ¿no? A lo mejor en estos acuerdos pues sí se habla, a veces no sabemos con quién están saliendo, si lo pones como una regla desde el principio pues puede ser, pero también creo que en esta construcción que tenemos de las relaciones monógamas hemos generado o sea, no podemos evitar que a veces salgan estas otras emociones como de competencia, ¿no? Porque luego también nos ponemos en esas situaciones de competir con otra persona que sabe lo mismo que tú, que está en la misma situación y que, pues, en el escudo del poliamor, pues, pueden refugiar muchísimas cosas, ¿no? Como bien, acuerdos bien, que a veces aceptas por querer estar con alguien también, ¿no? Entonces, como ser súper claras emocionalmente con nosotras es un tema muy importante. Esto del autocuidado está chido, pero ¿qué tanto podemos cumplirlo, no? Pues vámonos a un corte musical y regresamos con más de este tema de el poliamor, el amor romántico o lo que sea esto. Y regresamos. No le cambien, están escuchando La Popó Rosita. You let me penetrate you. ¿Y cómo es la banda que escucha la Popó Rosita? ¡Homosexuales! ¡Lesbianas! ¡Gente depravada, cegada por Satanás! ¡Seducida por la concupiscencia de sus corazones! Así es, amigas, amigos, amigues. Ah, está cantante. Sí, pues. Sí, está cabrón. Ah. No, sí, está cabrón. Ah. Es que siento que estamos en palitos uno. ¿Ay? ¿Hay paisaje sonoro? No. Siento que estamos en palitos uno del poliamor, así muy cabrón. Y es que no es que haya un manual, justamente. Para mí las reglas no están escritas así. Habrá gente que prefiera que le digan con quién salen y en dónde. A mí, en lo personal, no me late tanto esa idea. Con estar claros con todas las partes involucradas. O sea, si tú vas y sales con esa persona, sí, pero tengo una relación con abierta, ¿no? O sea, sí, de llegar hasta la onda de no, ya me comparto con varias personas, todos sabemos que nos compartimos entre todos, que es un poco de lo que pasa en este entorno, en este pequeño pueblo. Pues lo sabemos, a lo mejor no hay un acuerdo así completamente de que somos poliamorosos, pero pues nos relacionamos así muchas veces, sin tener esa onda de somos poliamorosos, ¿no? Ya me imagino el poliamor como alguien que está viviendo o que está compartiéndose y que pueden salir a veces hasta 3 o 4 personas así sin ningún pedo, ¿no? No sé, me lo imagino así, no sé si sea eso. Que no hay unas reglas ni un manual escrito, que todos son acuerdos finalmente. Y el poliamor no solamente es una estructura de personas compartiéndose, ¿no? Puedes jugar con esa idea, con ese concepto, porque creo que todavía está muy, muy poco explorado, digamos, a comparación, digamos, de todas nuestras relaciones monógamas o todo lo que hemos construido en la cabeza desde el amor romántico, canciones, maneras de relacionarnos. Pues es que es el sistema, es ese pinche sistema el que hay que tratar de sacarnos de la cabeza, pero el que nos ha enseñado también esta manera de relacionarnos y de amar. No me considero apta para poder llevar a cabo una relación así poliamorosa como marca el manual, ¿no? Así de te digo, me dices, no sé qué, eso todavía me lastima, yo digo, no es algo que me lo maneje tanto. Entonces por eso empezar poco a poco, a lo mejor para las personas que no estamos acostumbradas a lo mejor a ese rollo, puede ser algo que funcione, ¿no? Ahorita que están como platicando todas estas reflexiones, me vienen como a la mente dos ideas, ¿no? Que me gustaría así como pues intentar abordar. Una de ellas es justo como esta cuestión que se habla de la, pues de la estructura que tenemos bien internalizada y que nos cuesta tanto trabajo como desprendernos de ella, que es justamente el sentido de pertenencia, ¿no? Y yo creo que mientras no nos trabajemos realmente el sentido de pertenencia, o sea, es decir, de que las otras personas nos pertenecen o nos pertenece su tiempo o de alguna forma su cuerpo durante el tiempo que comparten con nosotros, de ahí de que se desprenda pues el hecho, justo como lo mencionaba la Mayo, del competir con las y los les otros por la persona, por su compañía, por su afectividad. Yo creo que es como la base de muchos de los problemas, no nada más relacionales, sino sociales también, ¿no? El sentido de pertenencia, de querer apropiarnos de todo, como lo justo, ¿no? Como esta internalización del capitalismo de abarcarlo todo y de apropiarse, que tenemos como que se replique nuestras relaciones interpersonales todo el tiempo, ¿no? Y la otra que yo también he identificado en mí y que como al experimentarla y al darme cuenta se me ha hecho como pues muy interesante el abordarla y el visualizarla, es esta cuestión que tenemos como del tiempo, ¿no? O sea, de la percepción del tiempo, porque por ejemplo yo hasta la fecha creo que todavía tengo relaciones que si en algún momento, o sea, de amigos, que si en algún momento los vuelvo a ver en otra temporada de mi vida, muy probablemente va a surgir algo, ¿no? O sea, como que esos vínculos en realidad no es que se cuartan del todo, ¿no? Y que en determinado momento a lo mejor, pues podemos estar en otro tiempo y en otro espacio y llegar a un lugar en donde conocemos a alguien más y de momento surge algo y tienen algo chido y yo creo que es justo la defensa de ese tiempo y de ese espacio lo que nos hace replantearnos la necesidad de tener otro tipo de relaciones, el derecho de poder relacionarnos de una forma más chida con las personas a las que les tenemos aprecio, de que se dé otro tiempo y otro espacio con otras condiciones donde quizás pueda volver a surgir algo. Entonces yo creo que este rollo así de las finalizaciones dramáticas y de jamás en la vida te voy a volver a ver y olvídate de mí para siempre, también es algo que nos ha influido un montón y que sí culturalmente también está como impregnado en todas las cosas, ¿no? O sea, las pinches telenovelas, las rolas, o sea, incluso yo creo que a veces hasta nuestra manera de platicar nuestros dramas personales, ¿no? Y sí me parece que es importante como darle un espacio, darle una oportunidad a no pensar las relaciones tampoco de manera lineal, ¿no? O sea, quizás hoy no es posible, quizás hoy no hay una disposición emocional o las condiciones de ambos no son aptas como para que se desarrolle una relación chida, pero quizás en otro tiempo así, o quizás después ya no, y en este tiempo sí, y mientras, ¿por qué no tener la posibilidad abierta de repente si te encuentras con alguien, pues compartir, ¿no? Eso está bien bonito, la neta, sí me ha sucedido tener relaciones así de temporalidades, que se van y luego regresan, y todas esas personas con las que yo me relaciono de esa manera, ha habido... Es que nos hemos conocido años así de amistad chida y bueno, pues ya te vas queriendo de una manera diferente, ¿sí? Ya no es ese enamoramiento romántico, dramático, que se te siente el estómago que vas en caída libre y que tienes unas ganas de llorar y angustiarte todo el tiempo, ¿no? Porque eso es lo que realmente sucede. Aunque teoricemos así un chingo, lo que nos pasa es que, no sé, pensar que idealizar también esa idea, ¿no? Porque ¿de dónde vienen todas estas ideas de estas relaciones de esta forma, ¿no? ¿De dónde viene? Es a lo mejor esa necesidad de querer compartirnos con más personas y compartir nuestro tiempo y nuestras temporalidades. Pero no sé, como que siento que dos o tres generaciones atrás lo veían completamente diferente y sigo pensando que es muy prematuro, y qué bueno que estamos dando los primeros pasos, pero que es muy prematuro que nosotros haber vivido, no sé, en mi caso 40 años dentro del sistema, pueda despojarme tan fácilmente de esas estructuras. ¿En qué contexto te llegan? ¿En qué contexto creciste? Y eso, ¿de qué manera te llegan y te empiezas a cuestionar esa manera de relacionarte, ¿no? ¿En qué momento te llega? Porque pues también hay personas súper jóvenes que no le han llegado esta información. Es un privilegio tener esta información a nuestro alcance. ¿De qué manera deberíamos de compartirla? ¿A través de nuestra propia experiencia? ¿A través de la teoría? ¿O a través de qué, ¿no? ¿Cómo podemos compartirla sin tratar de ser imponentes dentro de estas reglas, panfletos, manifiestos de cómo relacionarse poliamorosamente? Es como la decolonización también, ¿no? Justamente el sistema está hecho para que te hagas millones de preguntas, pero que en el cotidiano sigas ahí metido las cuatro patas. Sí, eso, los dramas personales de acuerdo a cómo hemos experimentado el sistema en nuestras vidas y cómo, hasta dónde nos ha llegado para poder compartirnos. Tenemos muchos miedos de relacionarnos también, ¿no? También esta manera de no compartirse o no querer tampoco, no querer que te lastimen, ya viene incluido también el hecho de que te la has pasado muy mal en otras relaciones dentro del sistema capitalista también, ¿sabes? Ay, pues sí, ¿no? Estas cuestiones que son tan sensibles, pues siempre son temas difíciles para tratar, pero súper necesarios. Y sí, yo también considero que el tener acceso a esta información de que otras formas de relacionarnos y vincularnos son posibles, pues por supuesto que es un privilegio, ¿no? Porque cuánta bandita, pues, o sea, se educan a través de la Rosa de Guadalupe o de las novelas, porque es lo que, la información que tienen más a la mano y pues que se o piensan que esa es la realidad, cuando pues no necesariamente tiene que ser así. Y creo que eso, una de las cuestiones que se me hacen valiosas del pensar en el poliamor y en todas estas cuestiones de redes afectivas, amor libre, etcétera, como estas otras formas de vincularnos, es justo el cuestionar estos modelos impuestos de vincularnos, en donde la monogamia pues es como pues el sistema de emparejamiento o el sistema de relacional, el sistema relacional más bien, como pues que es el hegemónico, ¿no? El que se tiene que hacer sí por sí o sí. Y también pues topamos que ya hay como estudios incluso en donde se tiene registro de que esta forma de vincularnos de manera monógama y como la familia feliz en una célula, aislada como de estas otras formas de vida que, por ejemplo, aquí en Mesoamérica eran muy comunes, ¿no? De las familias extensas que también figuraban como redes de apoyo en tu cotidiano, pues ahora ya como que en tu familia nuclear, y esas redes pues las vas como recortando más. Pues es funcional al capitalismo, ¿no? Entonces también desde dónde se nos construyen las formas de vincularnos que ahora conocemos o las que pensamos que son las normales, y que pues en realidad no es que sean las normales, sino que se nos ha hecho creer que así es. Y pues también este pedo de ver como todos los divorcios o todos los vatos generalmente, que es como la donde está como más frecuente esto, que tienen dos familias o más. Entonces, o sea, vemos que realmente no es tan funcional tampoco la monogamia, pero aún así la apuesta sigue generalmente por ese lado. Yo me acuerdo que una vez le comenté a mi mamá eso, ¿no? Como que yo estaba interesada en compartir con más de una persona, y me dijo que era una inmadura, que un día me iba a sentar, o sea, como incluso hasta patologizar este pedo de querer vincularte con más de una persona y verlo como un estado transicional de como un estado de inmadurez de la persona, ¿no? Cuando en realidad, porque estas otras generaciones tal vez no tienen este acceso a otras reflexiones y creen que es lo que han vivido, lo que les ha enseñado Disney, las novelas, las canciones, ¿no? De la cultura popular, pues es la realidad, ¿no? Pues el amor romántico y la monogamia. Y pues empezar a tocar estos temas es como, pues estás loquita, pero ya se te va a quitar con el paso de los años, ¿no? Y en lugar de verlo como una posibilidad, que es algo sumamente complejo y difícil, pero pues que mucha banda pues ya le está apostando por esos lados. Entonces, pues sí, hasta puede ser un tema bien político, ¿no? Tratar de cuestionarnos el hecho de cómo vivimos nuestros afectos y querer construirlos desde otro lugar, que bueno, que ensayo y error, ¿no? Que pues las cosas no están dadas y que es algo que se tiene que construir todo el tiempo, y que con lo que te funciona con una persona, con otra no va a ser así. Y pues creo que eso es como lo complejo y también la riqueza de este pedo, ¿no? Porque no lo puedes encasillar, como decías, no hay reglas para vivir estas relaciones, y creo que eso es lo chido. Con el pedo de la monogamia ya sabes cómo va todo el pedo, ¿no? Como que te haces noviecito, luego te casas, vienen los hijos, se casan tus hijos, los nietos, entonces ya está ahí todo estipulado. Y en estas relaciones que nos dan mucho miedo y que las tenemos que ir construyendo poco a poco, pero creo que el hecho de que no esté nada escrito también es una potencia, porque lo puedes ir escribiendo y borrando y reescribiendo. Entonces, pues eso creo que está chido también. Pues sí, justamente son esas las reglas no escritas del poliamor, pero tratar de tener en la cabeza que hay otras estructuras posibles es lo que a lo mejor nos va a ir haciendo que rompamos esa estructura de la manera en la que nos relacionamos. Es difícil, es súper complejo. La teoría es una cosa, y en la vida real estamos con nuestros pinches dramones ahí escuchando canciones súper súper romantiquísimas, viendo la novela romántica así en la Netflix. ¿Por qué por qué somos adictas a sentir esa cosquilla, eso que se siente, ¿no? Creo que de repente sí lo puedes tener, esa conexión. No sé si se puede tener, nunca he estado enamorada de varias personas al mismo tiempo, vaya. He estado enamorada de una persona a la vez, a lo mejor muchas veces. Pero nunca al mismo tiempo. No puedo estar enamorada de dos personas al mismo tiempo. Es una transición entre una y otra. Entonces, ¿eso qué? ¿Qué piensan de eso? No sé. No sé cómo formular esa pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que respondería? ¿Se puede estar enamorada de más de una persona o por qué sentimos esa adicción cuando nos enamoramos de una sola persona? Porque me imagino que han estado en los casos de estar enamorada de una sola persona o de varias personas al mismo tiempo, o no sé. Sí, pues en mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba así bien morrita, tipo 19, 20 años, que fue cuando me empecé a dar cuenta que estaba más ligada como a estas otras formas de vivir las afectividades, fue porque tenía un noviecito, ¿no? Que fue, ha sido como mi talón de Aquiles ese güey. Y pero nos hacíamos mucho daño juntos, entonces terminamos y en corto me vinculé con otro vato y la neta todavía seguía queriendo al otro güey, pero sí me enamoré de ese vato, o sea, de mi nueva pareja, y en realidad veía a los dos. Eso no estuvo chido, porque ya tenía una relación monógama con el otro vato, ¿no? Con el primero pues ya había terminado y pues ahí, pero la llama seguía, ¿no? Nos veíamos escondidas del otro güey y pues estuvo culero. También el otro güey con el que ya era mi pareja, igual era de Oaxaca y pues cuando se lanzaba pues ahí topaba otra banda, ¿no? Entonces, tampoco estuvo chido y fue un cagadero, ¿no? Totalmente esa situación. Entonces, desde ahí yo dije, güey, pero neta sí los quería los dos y podía venir de ver a uno y entrar así saliendo y ver al otro y sentir esa emoción así súper chida. Y cuando terminamos, obviamente desde este patriarcado, desde el pedo de la mujer que es la culera, pues yo fui la super zorra, yo fui lo peor de todo y en algún momento me lo creí. Y luego dije, Nel, o sea, ¿por qué querer a más de una persona? O sea, sí, es cierto que no fue la mejor forma de vivirlo, pero ¿por qué el querer a más de una persona o sentir cosas chidas? Pues es algo malo y desde ahí como que empecé con este viaje. Que me ha costado mucho, pero fue también como una forma de reconocerme y de también no sentirme culpable por sentir, por no sentir como la norma te dice que tienes que sentir, ¿no? Entonces estuvo intenso. Y con respecto como a lo que decías del por qué somos adictas como a ese sentimiento, lo decía la compa, ¿no? Como que también el pedo químico es un juego bien cabrón, ¿no? Porque, o sea, al estar enamorado segregas un chingo de químicos de la felicidad, ¿no? Serotonina, dopamina, todos esos cócteles que te hacen sentir como esa adrenalina, esa euforia, que te hacen sentir vivo y disfrutar más la vida. Y cuando perdemos ese bajón, cuando perdemos eso, más bien nos da ese bajón de realidad y que todo está bien culero. Entonces, o sea, es una droga incluso, ¿no? O sea, ya esta morra, ¿cómo se llama? Coral Herrera, lo menciona, ¿no? Como somos junkies del amor, porque nos gusta estar clavadas en ese pedo, nos gusta estarlo sufriendo, ¿no? Nos gusta tener nuestra dosis de amor y ya no estamos enamorados de nadie, vamos a buscar a ver de quién nos enamoramos, ¿no? O sea, buscamos eso, ¿no? Como una droga. Entonces, creo que puede ser cultural, pero también tendríamos que revisar el pedo como hormonal, biológico, también es el, o leo estos memes que salen, ¿no? Como, ay, no me parecías tan guapo, estaba ovulando, ¿no? También ese pedo que es bien cierto, que de pronto las hormonas te juegan bien cabrón y ya ves así bonito a banda que en otro momento tal vez no. Entonces es, y justo por eso mismo es complejo, ¿no? Y creo que también en eso, en ese pedo de estar con una sola persona puede resultar difícil porque ya se mencionaba también como el querer encontrar en una sola persona a alguien que te complemente al 100, pues de pronto no va a ser tan así, ¿no? Porque todos tenemos gustos y actitudes y formas bien distintas y tal vez lo que te gusta de uno, pues está chido, pero en otro vas a encontrar otra cosa. Y creo que el tener la posibilidad de experimentar el poder compartir con varias personas que te nutren, está chido. Pero el pedo es como decíamos, que en la teoría pues se escucha muy bonito, pero en la praxis, pues este pedo, los celos, la posesividad, ¿no? La competencia, que si el otro ya se enamoró más de su nuevo vínculo y tú te quedas ahí con que de, ¿no? Así todo de pinta de payaso. Es complejo, ¿no? Sí. Pero sí está interesante también como pensar en esa cuestión química de hasta dónde el putazo hormonal y pues estas sustancias químicas también influyen, ¿no? En nuestro comportamiento y el que lo sintamos tanto hacia una persona, pues cuando ya no esté, y que incluso tal vez está este pedo de la posesión, ¿no? Como queremos seguir teniendo nuestra dosis que esa persona nos da de dopamina, serotonina. Entonces también tal vez la posesión no solo es como un pedo podría pensarse capitalista, pero también puede ser un pedo hormonal que necesitas tu dosis, ¿no? De droga del amor. Entonces creo que hay muchas subjetividades que se entrecruzan para hablar estos temas, que por eso lo hacen tan complejo y escabroso. Oye, esto de la droga del amor perfectamente lo comprendo, así al 100%. Está muy cabrón y está bien chido. Es verdad, puedes experimentar con diferentes personas, dosis diferentes, porque son drogas diferentes. No, bueno, no, ¿verdad? Corrección, corrección. Sí, sí es una droga y está bien chida. De repente, cuando ya tienes mucho tiempo sin eso, sí te sientes así súper bajoneado. O sea, aunque puedes cubrirlo con algunas otras cosas, porque yo he estado así mucho tiempo sin enamorarme, por lo menos. Puedo compartirme, puedo estar como chida con las personas, pero sin enamorarme. O sea, no sé a qué se deba. Pero cuando llega alguien y te da esa droga especial, ese pequeño cóctel para ti, entonces se vuelve una cosa completamente diferente. Eso es el tipo de cosas que no comprendo de que sucedan, ¿sabe? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué con algunas personas sí y otras no? ¿No se siente lo mismo con unas personas que con otras? Pues quedémonos con esta pregunta ahí al aire. Vamos a un corte musical y de regreso, pues, sé que se conteste, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo la ven? Pues regresamos. Están escuchando La Poporrosita. La Poporrosita. La Poporrosita. La Poporrosita. We'll be right back. las caguamas bien heladas y la cumbia rebajada. Estás escuchando La Popó Rosita. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Hermanas. Ay, yo no sé, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Cris de la subjetividad, ¿no? Porque incluso, pues yo creo que en situaciones similares, todas lo vivimos distinto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí no es que me haga falta como esta emocionalidad de estar enamorada ni ese rollo, pero más bien es como... como la necesidad de divertirme, ¿no? De a huevo cotorrear con alguien, de salir de fiesta, de pasarla chido, más que tanto el deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me parece importante el que a lo mejor nos echemos un clavado, identifiquemos todas estas diversidades que yo todavía no tengo muy claras, pero que la verdad es que cuando comencé como a adentrarme un poco en ellas, me di cuenta que, pues, por ejemplo, yo me sentía parte de algunas diversidades emocionales y sexuales que hasta hace un tiempo justamente no había información de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, la banda que en temporadas de su vida es asexual y que definitivamente el libido, pues, no le funciona por ahí, ¿no? O sea, que a lo mejor puede emplear esa energía para fines creativos de otro tipo, pero que en alguna temporada de su vida el instinto sexual como tal del acto no lo tiene como a flor de piel, ¿no? O la banda, por ejemplo, creo que les dicen los demisexuales, ¿no? Los que solamente tienen una atracción sexual con personas con las que tienen alguna afinidad intelectual, ¿no? Y entonces ya hay como otras, o sea, ya como hay más clasificaciones que creo que está súper chido porque ahí nos hacen darnos cuenta de esta diversidad y que a lo mejor nosotros también somos parte de un grupo de personas que con las mismas características y que por eso también a veces nos sentimos así, ¿no? O sea, por eso a veces nos hace falta como la emocionalidad química o tendemos a buscar incluso relaciones conflictivas para posteriormente poder tener como el sentimiento de esa unión otra vez así adrenalínica, ¿no? O sea, de entrar en conflicto, de, como ese rollo del sexo de... ¿Cómo se...? De reconciliación, ¿no? Como que te peleas y entonces te sentiste así el drama total y en el hundimiento de la tristeza y la nostalgia y todo lo más obscuro. Y de repente otra vez te reconcilias y es como que tu mundo se vuelve a iluminar completamente y explotas de felicidad. Entonces yo creo que ese rollo... está chido, ¿no? Como el adentrarnos más en conocer estas otras diversidades psicológicas, emocionales con las que nos podemos identificar y a lo mejor ahí podemos encontrar muchas de las respuestas o guías para poder construir este otro tipo de relaciones, ¿no? Que justamente es a partir de los acuerdos y por eso me parece tan chido no el hecho de que retomemos como tal las experiencias de la banda que ya ha tenido otro tipo de relaciones, sino el hecho de que ese es un ejemplo de que nosotras también podemos construir las propias, ¿no? Y que es como este tipo de los otros manifiestos que existen, por ejemplo, los manifiestos de los hackers, ¿no? Que de repente se unen un grupo y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro manifiesto y hacen ahí una... Pero a lo mejor hackers de otras partes del mundo involucran otros elementos que hacen que se transforme, pero que a lo mejor pudieron haber tomado, se pudieron haber identificado con los que lo hicieron en otra parte del mundo. Entonces me parece que existe una riqueza súper chida en compartir este tipo de experiencias y el también poder adentrarnos a la banda que ya las ha tenido para poder... nutrir pues nuestra forma de crear estas otras formas, ¿no? Por ejemplo, también yo leí hace un poquito, o sea, tampoco conozco como tanto ni estoy tan adentrada, pero dentro de estas otras formas del poliamor, por ejemplo, existen también un rollo como de derecho a veto, ¿no? Que es un poquito lo que Cris platicaba de otra forma, claro, ¿no? Que ella decía, bueno, por ejemplo, a mí me gusta estar informada si está saliendo mi compañero con alguien más, ¿no? Porque eso me da como una preparación emocional si llego a verlo, un rollo así, ¿no? Y creo que también esas otras formas o el ver la posibilidad de dialogar y decir, bueno, ¿sabes qué? La neta, esa morra me caí en la ir, ¿no? No quiero que te relaciones con ella. Que eso ya también es un poco como la onda de la... de o sea, podemos, si no tenemos cuidado, no lo hacemos chido, también podemos volver a caer como en el apropiamiento, ¿no? Pero yo creo que sí existen estas formas como de dialogar, ¿sabes qué? Bueno, pues quizás tuve un problema, ¿por qué no nos cuidamos por ahí? Entonces me parece que eso es lo chido, ¿no? Como el poder saber que ya existieron otros ensayos y que están ahí para que los busquemos. A propósito, justo de lo que decía Chris, yo también les recomiendo un montón, me eché un clavado así como tipo serie de televisión de esos de que te clavas, con Coral Herrera, y tiene varios videos esa morra bien chidos, porque ella fundó junto con otra bandita algo denominado el Laboratorio del Amor. Y bueno, tiene varias publicaciones, tiene un libro súper chido que se llama Mujeres que ya no sufren por amor y Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Y a partir de esos libros y de otros que tiene, pues construye una serie de diálogos y de reflexiones en YouTube que me parece que es como una herramienta, un material súper chido para revisar. Bueno, creo que lo que es importante, ya lo decíamos al principio, es tener como esta claridad para nosotras de qué es lo que queremos y también entender que las otras personas tienen otras maneras de amar, ¿no? Y aprender a no juzgar por eso, porque cuando algo no pasa como nosotros lo esperamos, entonces juzgamos o se dan distintas situaciones, ¿no? No sé, yo estuve en una relación muy larga mucho tiempo y mi relación, de hecho, bueno, estuve casada, yo me divorcié porque mi pareja quiso abrir la relación, ¿no? Entonces, en un principio, por eso decía, a veces aceptamos cosas, por no perder algo, aceptas situaciones, ¿no? Entonces, yo en un momento acepté su propuesta, pero claramente, bueno, esto fue hace 10 años, ¿no? No había ninguna herramienta que me ayudara a entender estos procesos de amor. Cuando me separé de él, como una de las cosas que me reclamó en este proceso de separación fue que yo empecé a salir con otra persona y con esa otra persona yo sí tenía estos acuerdos como de abrir una relación. Él salía con otra persona y salía conmigo, ¿no? Entonces, como él me decía, ¿pero por qué con él sí y conmigo no, güey? Entonces, esta onda de que, pues sí, las emociones son distintas para cada una de las personas, hay que tenerla súper clara. Y que también para mí fue un tema de confianza, ¿ves? Como que mi expareja no me hacía sentir esa confianza de, pues yo vivía con él, ¿no? Y entonces como ya ciertas cositas que pues te van cambiando, ¿no? Te van haciendo sentir insegura, te van haciendo como sentir otras cosas, pues fue lo que detonó esta separación, ¿no? Sin embargo, con este otro chavo como que todo empezó así, ¿no? Todo empezó muy natural, como que empezamos sin hablar que queremos una relación, ni siquiera hablamos al principio del tema de tener una relación abierta, solo nos empezamos a conocer y generamos una amistad, ¿no? Que sí, había muchísima confianza y fue bien chido, ¿no? Pero entonces ahí me hace darme cuenta que para mí es un tema de confianza, no con ellos, sino conmigo, ¿no? De sentirme segura conmigo de qué es lo que quiero en ese momento. En ese momento quizá no me quería involucrar emocionalmente con él, ¿no? Pero después se dio. Entonces como que también hay que aprender a dejar fluir, ¿no? Porque a veces lo queremos todo de un sopetón y en una semana te vives todo el drama que podías haber vivido en un año, ¿no, güey? O en todo lo que dura el periodo de la hormona del amor, ¿no? Entonces, como que, pues sí, hay que ser conscientes de que las otras personas tienen otras maneras de querer y no juzgar por eso, ni tampoco cuestionarnos las propias, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental, creo. Y yo creo que para algunas funciona tener relaciones monógamas, pero yo creo que son etapas en nuestra vida por las que vamos transitando y no quiere decir que no podamos caer en una o en otra, ¿no? Creo que todos hemos hecho uso de estas herramientas poliamorosas, que a lo mejor no las llamamos así en su momento, pero que van acercándose a eso, ¿no? A podernos abrir a diferentes personas y tener diferentes relaciones al mismo tiempo. Entonces, creo que está chido como reconocer esa parte, ¿no? De nosotras, de nosotres. No, pues sí, de que está chido, está chido. Yo lo que pienso es que con cada persona que nos podamos relacionar, como somos diferentes, sentimos diferente, venimos de contextos diferentes, tenemos o no tenemos la información, pienso que más allá de ponerle panfletos, relaciones poliamorosas, relaciones no sé qué, los acuerdos que tú tengas con esas personas con las que te vas relacionando íntimamente, de manera íntima, porque ya cuando compartes una intimidad, quieras o no, pues ya estás ahí como medio enganchadillo, porque pues compartes, no solamente coges y te vas, ¿no? O sea, como que de alguna manera pues platicas, cotorreas, estás ahí pues compartiéndote de alguna manera. Pues todos esos acuerdos que a los que llegues con esas personas creo que son los importantes. Más allá de cómo se tiene que vivir o no una estructura o la otra, incluso la monogámica. Yo he conocido parejas monógamas que se llevan poca madre, güey, y que están bien chidas. Y bueno, pues chido, ¿no? Les funcionó, tienen sus acuerdos, se dicen, no se dicen, se comparten. Ellos tendrán ahí como su complicidad de la manera en la que viven sus relaciones. Entonces, pues, para mí no hay nada completamente escrito acerca de las relaciones. Incluso estaban recomendando algo acá súper teórico y no sé qué. Yo luego me veo los videos de este güey que es el Jorge Lozano, ¿lo han visto? No mames, ¿tú sí lo has visto? ¿Lo sigues en Instagram? Ah, sí, está súper cagado, así como... Una de las cosas que me han servido mucho para poder salirme de contexto de ese pinche dramón que viene cuando tienes una relación así, como tú dices, porque pues somos atascados, ¿no? Atascades. Somos atascades y te vas como, como gorda en tobogán, güey, y entonces quieres, te comes el pastel así como Bruce, Bruce, Bruce. Luego te da la indigestión, la vomitada y todo ese pedo, la guacareada. Sí, sí. Y luego pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Doctor psiquiatra, y así podría irme con un playlist. Pues lo que me funciona básicamente es ridiculizar un poco el dramón en el que estoy metida, como para poder salir de esa toxicidad del momento, de la forma de amar. Decirle a mi subconsciente... ¿Qué chingado estás haciendo, no? Porque estás en este pinche dramón, si mira, las cosas están chidas. No sé, de repente sí, de repente no funciona, pero lo empiezo a naturalizar y digo, no, pues ahora sí que qué pinche dramón. Pues vámonos a otro corte musical, regresamos. Te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi cantrón es a fecho te den. A ti también me gusta el racket del intento. Es que bravo, Quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, quebr Y pues sí, igual estoy de acuerdo con eso de que en las relaciones no están nada escrito, y pues también como que vamos construyendo todo al momento, y que como que en algún momento, como decían aquí, que vamos a vivir nuestras afectividades de una forma y en otro momento de otra. A mí me pasó, por ejemplo, que hace el año pasado que andaba por acá, pues sí era como a relación abierta y todo, y que pues también acabé un poco desilusionada de todo eso, porque pasa que pues cuando quieres vivir tus afectividades como de una forma más libre o un amor libre, no sé, pues aunque tú lo des todo para que eso pueda funcionar, si las otras personas no dan de sí, pues no funciona. Es un pedo que se tiene que vivir en colectivo, y el cambio tiene que ser en colectivo, que si bien nuestras reflexiones y hacernos cargo de nuestras emociones y de nuestras responsabilidades es súper importante y fundamental, pero pues, o sea, bien o mal nos relacionamos con otras personas, entonces, o sea, también hasta dónde las otras personas están sí dispuestas a asumir las responsabilidades que estas formas otras de vincularse implican, ¿no? Entonces, y bueno, que también soy mujer heterosis, y eso creo que influye, ¿no? En que pues los compas vatos generalmente no se quieren cuestionar muchas cosas, ¿no? Pues en este sistema patriarcal ellos tienen muchos privilegios, muchos más que nosotras. No los quieren soltar. Entonces, y para que este pedo funcione, como la onda de la posesión, ¿no? Como los celos, todo esto, pues nos lo tenemos que chambear en conjunto. De nada sirve que tú te lo quieras chambear chido si la otra persona con la que quieres compartir no lo está haciendo, ¿no? Entonces, me pasó como un poco eso, que yo sí tenía así, ay, sí, vamos a construir otras formas de vincularnos, la tostada y sácatela, ¿no? Me topo con pared, con, no sé, 5 compas de entornos distintos en los que pues mal, todo mal, ¿no? Porque pues ellos en su pedo no me dijeron que tenían pareja, por ejemplo, ¿no? Y pareja monógama, o no sé, o vatos que estaban criando, pero querían tener muchas relaciones afectivas, pero no se hacían cargo de los hijos que ya habían traído a este mundo. O sea, como cosas así que dices, güey, ¿qué pedo? Entonces, eso, ¿no? Como de hacernos cargo cada quien de sus afectividades, de cómo las vive, pero también no podemos olvidar que es un pedo en colectivo. Entonces sí quedé como un poco triste. Y pues ahorita, de pasar a compartirme con varia banda, pues estoy como en una relación pues un poco más cerrada, incluso esa distancia, pero me ha funcionado más, tal vez porque esa distancia, no sé. Pero que estas relaciones que han estado con compas, pues aquí en corto, ¿no? Entonces, y pues ahorita ando más como en ese pedo, como más monógamo, y pues estoy en esa transición todo el tiempo, ¿no? Que de pronto, pues, abrir la relación, cerrarlas, y pues creo que eso es lo chido de no estancarte o no pensar que un modelo relacional es mejor que el otro, más bien saber que en algún momento de tu vida un modelo te va a funcionar y otros no, y en otro momento te va a funcionar otro, y así, ¿no? Ir transitando libremente. Y tratando, o sea, cuidándonos, cuidando a los involucrados, involucradas, y creo que, pues, más allá de seguir como reglas, es eso, ¿no? Como tratar de, pues, llevarnos chido con todos, no hacernos daño y hacerle daño a la otra persona, y no pensar que hay, como decías, ¿no? Que ya está todo escrito, sino que todo está por escribir, y ahí está la potencia de estas otras formas de vincularnos, ¿no? Y pues también si somos como, tenemos estas otras formas de sentir, pues como decía Ari, ¿no? Como ser demisexual o asexual, pues también reconocerlo y que son totalmente válidas, ¿no? En algún momento de tu vida no vas a querer vincularte con nadie y es totalmente legal y no es una patología, no está mal, ¿no? O que sientes más cosas por otras personas y tampoco es una patología, es algo normal, solo que no es parte de, o sea, más bien no forma parte de la normalidad, pero no tiene por qué ser anormal. Y pues eso. Todo esto que estabas diciendo me hizo pensar así como en las banderas rojas, ¿no? Yo creo que necesitamos un episodio de banderas rojas, porque justamente como que en estos procesos del poliamor y eso, pues la vamos cagando porque no sabemos ni madres, ¿no? Pero en ese cagarla, pues te van etiquetando o vas etiquetando tú con banderas rojas de lo tóxico que podemos llegar a ser, ¿no? Pero pues sí, es una mamada porque al final, pues esto que decíamos, no hay nada escrito, incluso en las relaciones monógamas, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de tener acuerdos, o sea, esto no debería ser algo que sea exclusivamente las relaciones abiertas o poliamorosas, sino que en general, en todos nuestros vínculos hay que tener acuerdos, ¿no? Hasta entre nosotras, amigas, llegamos a tener acuerdos de, oye, de aquí no, esto no, o esto sí, o esto no, pero porque hay una confianza, ¿no? Yo, en lo personal, no considero que tengamos que relacionarnos de una sola forma, ni poliamorosa, ni de relaciones abiertas, sino que son acuerdos, ¿no? Eso, bueno, eso quedamos que era, yo quedé conmigo misma, que era mi forma de relacionarme. También es que venimos de muchas historias, ¿no? De muchas cicatrices, de muchos momentos gachos, que también, quieras o no, pues nos van forjando de alguna manera la manera que tenemos de relacionarnos, de compartirnos, y de repente toda esa historia atrás pesa. Entonces de repente pues si estás así como ciscado, ciscada, de que te va a pasar, de que uy no, que esquivas, que no sé qué, pero pues no, tampoco hay una manera misma de relacionarse la una persona con la otra. Son personas diferentes y tenemos que aprender a darle a cada persona su tiempo. Ay, ya está. Cambiaré, te juro que cambiaré. Ay, esos son como los signos de que sí te estoy escuchando, del universo, que sí me escucha. Ahí está presente. Ah, lo tengo frente a mí. Bueno, nada, pues a manera de conclusión, me parece súper importante que sigamos reflexionando de manera colectiva todos estos temas, también que continuemos compartiendo las herramientas que ya se tienen de la banda, que pues le ha invertido tiempo en investigar, en sondear, en construir este, pues sí, conocimiento para compartir a partir de estos temas que son tan importantes. Y también me parece súper importante no nada más la reflexión colectiva, sino como ya lo decíamos al principio, pues la autoconciencia de lo que queremos, ¿no? Y de la forma en la que estamos dispuestas a vincularnos a partir de la disponibilidad emocional o a partir de las experiencias en el tema amoroso o en el terreno amoroso que hemos estado teniendo. Entonces, bueno, pues yo ahí la dejo porque creo que ya también hablé un chorro en todo el programa y bueno, pues le cedo el micrófono a la Cris. Sí, pues igual, pues estas reflexiones me parecen muy chidas y también pues abonar un poco sobre esta cuestión que señalábamos anteriormente sobre la onda de que los chicos se apropian, ¿no?, de estos discursos, de estas herramientas. Bueno, esto puede ser más bien generalizado, ¿no? Tanto de cualquier género se pueden apropiar de estas herramientas, pero bueno, nos situamos en un sistema patriarcal en donde pues la banda que es que nació o que se está socialmente leída como hombre, pues tiene más privilegios, ¿no?, que los o cualquier otro género que pueda existir en esta tierra. Y generalmente esta banda suele utilizar o apropiarse estos discursos, ¿no?, como del amor libre, el poliamor, incluso hasta reflexiones feministas y sentirse los aliades para seguir reproduciendo, pero más bien de una manera encubierta, pues actitudes súper culeras, súper machistas, y pues tal vez nosotras en una onda de querer construir desde otros lugares, pues a veces sí nos terminamos creyendo, ¿no?, como estas historias, pero pues lo que hacen pues esta banda nada más es seguir abonando al consumo de cuerpos, ¿no?, como apropiarse de estos discursos para seguir dándole a estas libertades que los vatos tienen ahora con el pedo de que pues soy poliamoroso, entonces ya no me hago cargo, ya no soy responsable de los vínculos porque pues yo te dije que era así y tú lo aceptaste y te chingas, ¿no? Entonces creo que eso también es algo importante a reflexionar, que estas son herramientas y como cualquier herramienta puede ser utilizada para construir algo chido o para destruir también, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar nosotros queremos posicionarnos? Porque aquí la onda pues es pues pasarla bien, ¿no? Como decía la China, pues disfrutar, pues a eso venimos, o sea, ya que nos gusta el drama y que es un poco, como decía, de ponerle sal, pues sí, pero pues si lo disfrutas, date, ¿no? Y si disfrutas también compartir con muchas personas, date, pero cómo te cuidas, cómo cuidas a los otros y cómo realmente usas esas herramientas para no perjudicar, ¿no? Y no apropiándotelas y haciendo un cagadero emocional, ¿no? Y dejando muchos cadáveres emocionales a tu paso, ¿no? Por querer ser el deconstruide, el aliade, y pues cuando realmente lo único que se está haciendo es replicar un sistema que es de muerte, ¿no? Y traspasar eso a los afectos, pues ya está bien, mamón, ya de por sí afuera está bien culero, y ahora que entre nosotros también nos estemos dando desde un lugar tan sensible como los afectos, pues no está chido, ¿no? Entonces, pues eso, también tomar en cuenta que los discursos son discursos, pero la palabra es poderosa, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a usar y cómo vamos a usar nuestra praxis para, pues, estar bien y felices? Y ya. Muy bien. ¡Bravo! Bueno, ya para cerrar, concluir un poquito esto, pues sí, como decían, pues hay que pasársela chido, hay que ser bien conscientes de todas estas situaciones emocionales y vínculos que se dan entre nosotras, nosotres, nosotros, os, pues para no lastimar a las otras personas, a nuestras relaciones y sobre todo construir algo chido, ¿no? Porque creo que todas podemos seguir aprendiendo de estos vínculos y que pues nada está escrito, hay que reflexionar un poco más la idea antes de utilizar el discurso del poliamor, pues para no lastimarnos y para no generar pues falsas esperanzas, como todas estas emociones que para algunos son adictivos, pero también darnos cuenta que tanto eso nos afecta en nuestra vida, ¿no? Pues sí, disfrutar un poco más nuestras relaciones, pasárnosla bien. Yo creo que a todas nos gusta estar acompañadas y recibir un poco de cariñito, pero también ser conscientes de lo que podemos dar a cambio y tener bien claro qué es lo que queremos, ¿no? Tampoco podemos exigir a las otras personas que den todo, se apeguen a nuestras necesidades, sino que pues a veces hay que sentarse a mediar, negociar o llámele como se pueda, ¿no? Pero sí hay que ser bien conscientes de qué es lo que queremos y, bueno, hacerle caso a nuestro instinto, a nuestra intuición y, pues ya, no clavarnos tanto. Yo creo que nadie nos pertenece y que debemos dejar que sea libre. A veces esta libertad nos deja querer estar con una sola persona o con varias, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión y, bueno, hasta ahí. Muy bien. Todas son personas muy sabias, muy inteligentes. La verdad que sí. Muy sabias, Hilary. Bueno, pues sí, en realidad es eso. Hay veces que te quieres compartir con muchas personas y hay veces que te quieres compartir exclusivamente. Hay que quedar y hay que tener acuerdos. Hay que ser muy empáticos y hay que tener mucho cuidado de cómo se le trata a la persona que tienes enfrente, porque puede venir de procesos dolorosos que no han sanado y que a lo mejor sigue reproduciendo en su cabeza sin saberlo. Entonces, pues sí, hay que conocernos más, hay que tener más cuidado en la manera en la que nos relacionamos, y no hay excusas tampoco. O sea, no porque nosotros hayamos vivido una situación en el pasado, la persona que tenemos al frente tiene que pagar por esa situación. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que queremos, con lo que tenemos enfrente y cómo nos compartimos. Está chido el poliamor, siempre y cuando haya acuerdos de todas las partes, ya sea que se lo digan, que no se lo digan, bueno, que se digan que están en poliamor, ¿no? Pero sí, una cosa organizada, digo, se tiene que decir, pero me refiero a que le digas con quién está saliendo o no, ¿no? Eso, pues para mí, la verdad no es más importante, mientras tú tengas claro que, pues que estás, y que te lo puedes encontrar a ella o a él en cualquier lado con alguien, ¿no? No necesariamente te tiene que decir todo lo que hace, porque también es doloroso cuando no tienes esa experiencia de haber vivido otros procesos poliamorosos y de haber caminado ese camino. Pues sí, ¿no? Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Y yo soy la China, les doy las gracias a todas y a todos por haber compartido y haberse quedado a escuchar este podcastcito que es el regreso a la Popurrosita. Le damos las gracias a Cristel y bueno, ¿se quieren despedir? Una última ya la despedida. Nos vemos en un próximo capítulo, ya dijimos ahí las banderas rojas, tal vez el próximo. Bueno, yo soy Mayo García, nos vemos en el próximo capítulo. Pues un gusto haber estado aquí, haber compartido con ustedes pues estas reflexiones tan chidas y necesarias y escabrosas, pero pues que sí, nos hacen falta, ¿no? Y pues yo soy Cristel, saludos y espero encontrarnos pronto de nuevo. ¡Miau! Ellas no sabían lo que sucedería después de este programa lleno de revelaciones. Escúchenos el siguiente capítulo de La Poporrosita. Yo soy Ari Banda, qué chido estar acá de regreso en el programa y pues un abrazo y saludos a toda la banda. ¡Miau, wow! Hasta la próxima. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa, no sé, que yo no sepa. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, si soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, pura vida. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. ¿Estás escuchando? La Poporrosita.